Hosan, Sevilla City, para todos ustedes. Tú me haces ser especial. Te bajaría todas las estrellas del cielo y te susurraría al oído que te quiero. Esto es amor verdadero, eres la luz en este rapero. En ti veo lo más bello, con sinceridad me hace sentirme tan especial. Cada vez que veo esa sonrisa me llena sin igual. Y es que sabe que sin ti no puedo estar. Escuchar esta canción romántica a los dos en una noche mágica. Y es que dejaré de quererte cuando pinte el sonido del caer de una lágrima. Tú eres la que me hace vivir, de hecho no lo haría sin ti. Nada más pensarlo me enamoro, pero si todo lo que tocas se convierte en oro. Pero si tus ojos son luceros, que no puedo vivir sin ellos. Es que no puedo estar sin ti, es que estaré contigo hasta el sinfín. Es que mi amor por ti es sincero, es que eres la única que me elevas al cielo. Podría soñar contigo, despierto eres como el mar. Y yo el pez que está envuelto, que siempre puedes respirar. Y así te demuestro mi amor sin más. Eres única, la más bella, tú eres la luna, la demás las estrellas. Eres mi musa, dejémonos llevar, amor sin excusas. Es que dejémonos llevar, amor sin igual, basado en verdad, hasta el infinito y mucho más. Como dijo Bus, tú eres mi luz, te quiero y qué más da lo que digan los demás. Que nuestro amor perdure y no nos puedan parar. Puede que pase el tiempo y lo sé, pero mis sentimientos perdurarán como la abeja a la miel. Y sabes que siempre tengo un as en la manga, si es que me encantas, de 20 millones he encontrado mi media naranja. No puedo evitarlo, te miro a los ojos y me sonrojo, si es que sueño cada día con besar tus labios rojos. Y es que yo quiero ser feliz, tenerte cada día junto a mí, juntos llegaríamos al sinfín. ¿Por qué no estar una noche sola? Si es que te demostraría mi amor a todas horas. Llegaría por ti hasta el final del mundo a por todas. Si es que no puedo estar sin ti un segundo me desolas. Quiero expresarte mi amor y lo hago en forma de canción. Tú eres mi luna y yo el sol. Pero qué más da, eres la única que eleva mi felicidad hasta el más allá. Eres la mejor, pinta sonrisa en tu cara mi pasión. Ahora mi corazón sí siente y no te miente. Tus pálpitos me hacen vivir el presente. Me llenas cuando dices eres mío. Tú llenas el vacío que me inunda. Y no sé por qué será, pero me siento bien cuando tú también lo estás. Y te quiero de verdad, si los ángeles existen, tú eres uno más de ellos. Y es que sueño con besar tu cuello y susurrarte al oído que te quiero. Si me faltas, me quedo incomprendido, porque no puedo vivir si no estás conmigo. Te necesito, eres mi sino, acompáñame en este largo camino. Juntos formaremos un nuevo destino. Es que dejémonos llevar, amor sin igual, basado en verdad, hasta el infinito y mucho más. Como dijo Bus, tú eres mi luz, te quiero y qué más da lo que digan los demás. Que nuestro amor perdure y no nos puedan parar.